Quiero saber si tú eres para mí o soy para ti o tú para mí. No sabes qué me hace sentir. Ya decidí, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. No importa que sea un niño. Ya no quiera contigo, si quieres yo te sirvo como un hombro para llorar. No hay pedo, no me agüito, tú sabes lo que pienso. No creo estar en la friendzone, aunque a veces empiezo a dudar. Que te di gracias por ser mi amiga. Te gusta pero no le digas, o al menos eso me dijeron mis compillas. Ella sigue con ese güey clavada. Tú hagas no sirve de nada. Me agarraron de bajada y me empiné el tequila. ¿Qué pasaría si yo la besara? Tal vez me dará una cachetada. Me acerqué poco a poquito a ella. Al chile se veía bien linda. Le dije oye bésame, de. Me dijo levántate, de. Que no estoy jugando y dijo yo tampoco. Dije de seguro es puro pedo, pero la neta no me importa un bledo. La tomé con mi mano derecha y luego sucedió la magia. Desde entonces soy feliz por ella, porque no hay otra morra más bella. Aunque ella es la que no me pela, lucha por ella.